Marimbas de Radio Faro Cultural. Escúchenos de lunes a viernes a las 7 y a las 13 horas, sábados y domingos desde las 12 horas. Solo por Radio Faro Cultural, Patrimonio Cultural de la Nación. Muy buena tarde, un gusto saludarlos nuevamente a través del 104.5 de Radio Faro Cultural. Efectivamente, Odilio, hoy es un día especial porque estamos previo a conmemorar este 1 de noviembre, Día de los Santos Difuntos. Así que pues no se pierda la sintonía de estos 60 minutos de marimbas de Radio Faro Cultural, ya que tendremos sorpresas especiales, además de información. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de Facebook Live, así que únase a la transmisión de Facebook, comparta la transmisión para que usted pues también tenga la oportunidad de que más guatemaltecos disfruten de estos 60 minutos en los que, ¿cuáles, Odilio? Tenemos también sorpresas e información valiosa para compartir con nuestros amigos oyentes en esta antesala al 1 de noviembre. Hay tres eventos importantes, Manuel, para esta fecha. ¿Usted se acuerda cuáles son estos eventos? Así es, Odilio. Hay tres eventos que forman parte de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres. Uno de ellos es la visita a nuestros difuntos en los cementerios. Ajá. Esto desde de mañana, rápido, las personas se aprestan a los diferentes cementerios de todo el país a poder a visitar a esas personas que pues compartieron con nosotros momentos especiales, y por qué no dedicarle un momento a nuestros difuntos para compartir. Otra es los barriletes de zumpango que estamos escuchando de fondo. Exactamente, mire qué hermosa melodía que nos recuerda Nuestra niñez. A usted en especial, me imagino que le recuerda zumpango, porque usted es... Yo nací en zumpango, pero viví en Patzún, Chimaltenango. En Patzún. Ahí volaba barriletes de niño. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Y cuente, ¿cuánto costaba un barrilete en esa época? Me gustaba que mis papás me compraran en la tienda, varían como 5 o 10 centavos y mucho, un barrilete de tamaño mediano. ¿Verdad? Era una alegría para uno de niño comprar uno de esos barriletes y luego ir a volarlo ahí al campo de fútbol. Al campo de fútbol. Ajá. Sí, y en Zumpango los vuelan también cerca del cementerio, ¿verdad? Sí, exactamente, en el cementerio ocurre esta... Se celebra principalmente allí porque es un lugar amplio. Y hay bastante aire también. Sí, imagínense, una tradición maravillosa, admirada por propios y extraños. Y también hay otra tradición, esta diría yo muy deliciosa, ¿verdad? Una tradición que pues muchos guatemaltecos, yo creo que ya las amas de casa, no me dejarán mentir, ya están preparando ahí la gallina, cociéndola, preparando las verduras, ahí el ejote, Odilio, el fiambre. A ver, en su casa lo preparaban, ¿verdad? Sí. Su mamá. Sí, bueno, realmente fue mi tía, que en paz descanse, tía, quien fue quien nos enseñó a hacerlo. Y pues vamos a invitar a los amigos oyentes que nos cuenten, ¿verdad?, de esta tradición tan rica y que seguramente pues ya se están preparando los hogares. Que nos cuenten de los tres eventos. Así es. ¿Verdad? Así es, y lo pueden hacer a través del Facebook. Usted ahí nos busca como Radio Faro Cultural 104.5. Y ahí está la transmisión, con gusto vamos a estar leyendo esto que usted nos quiere compartir de estas tres actividades tan importantes que hay precisamente el día de mañana, Odilio. Muy bien, vamos a presentarles otras dos melodías, las cuales llevan por nombre Trigales de Tecpan y Patzún de mis recuerdos. Thank you. Hemos escuchado Patsun de mis recuerdos y Trigales de Tecpan. Estamos presentando este programa especial con motivo del Día de los Santos que se celebra mañana. Así es, Odilio. Pues sí, efectivamente, mañana en toda Guatemala pues se lleva a cabo esta tradición y alrededor de ella hay muchas costumbres. Pero usted tiene datos relevantes del origen de este día. Más que todo, datos importantes del Cementerio General. Es el cuarto camposanto público que ha funcionado en la capital de Guatemala. Los cementerios El Sagrario, La Parroquia, El Calvario, San Juan de Dios y El General han sido las necrópolis en que desde 1776 han sido sepultados los guatemaltecos capitalinos. En el Cementerio de Vivos, la ciudad de Guatemala, había otro de muertos, el de la parroquia El Sagrario, así describe el escritor guatemalteco José Milla en su libro La Historia de un Pepe, el primer camposanto de la capital guatemalteca asentada en el valle de la ermita o de las vacas o también de la Virgen. Era una pazuela rodeada de un muro, anotó el obispo Juan José de Aycinena en 1793, que se construyó con fondos de la catedral, pues el solar pertenecía a ese complejo arquitectónico. En 1831, el presidente Mariano Gálvez consideró que era insalubre la ubicación de un cementerio dentro de la ciudad, por lo que habilitó para enterramientos el solar ubicado al poniente del Hospital San Juan de Dios. El viajero John Lloyd Stephens lo describió así: un cercado cuadrangular con muros altos y gruesos, bóvedas encima del suelo para la gente rica y sepulturas para la gente del pueblo. También otro dato importante es que en 1876, Justo Rufino Barrios decidió construir una necrópolis en la parte occidental de la capital, en el potrero de García o de los Guayabales, propiedad de Manuel Larrabe. Datos importantes, pero hay un dato importante que muchos desconocíamos o desconocemos, como es el hecho de quién fue el primero que enterraron en el cementerio. El primer sepultado del Cementerio General. Ajá. Claro, un dato importante y pues que los amigos oyentes seguramente tienen que tener mucha atención, porque de aquí pues vamos a preguntarles para que se puedan ganar un disco con melodías del Pentagrama Nacional de marimbas de Radio Faro Cultural. Así que pues mucha atención. El primer enterramiento registrado fue el de Ignacio Zamora, de 38 años, originario de Sololá, el 1 de julio de 1881. Así es que importante, ¿verdad? Ahí está. Dato. Ah, sí, eso es muy importante. Ignacio saber Zamora. Y tenía 38 años. El primer sepultado en el Cementerio General. ¿Por qué murió si no sabemos? Eso sí, lo ignoramos. Pero era joven, de 38 años murió. Pero tenemos los registros. Es decir, que él estrenó el cementerio. Así es, exactamente el 1 de julio de 1881. Así que, pues, esta es la información la cual usted debe de saber y que usted puede compartir con nosotros. Un dato importante del primer sepultado en el Cementerio General a través de nuestra página de Facebook Live. Un solo dato, o de repente se acuerda de todos, ¿verdad? Y nos puede poner ahí y usted automáticamente va a entrar al sorteo de 3 discos del Pentagrama Nacional en marimba pura, específicamente de Radio Faro Cultural. Bueno, vamos a escuchar otras 2 melodías en este programa, las cuales llevan por nombre Antigua Guatemala y Coatepeque. Thank you. Estamos presentando este programa especial por el Día de los Santos y transmitido por Facebook Live. Bueno, ya tenemos algunos saludos y respuestas a la pregunta que hicimos hace unos momentos, Manuel. Uh-huh. Aquí nos manda ya Ángel Tecumbayadares. Tecumbayadares nos envía ya su respuesta. Uh-huh. Otro mensaje, saludos y bendecido día para todos, excelente programación, amigos de Radio Faro Cultural. Leti Coroy. Kelly Pérez de Salazar dice, buenas tardes. Primer enterrado en el cementerio fue un sololateco, ya van dos que aciertan con la pregunta. Leti Coroy, buenas tardes, le saluda a Leti Coroy, le comento, ahorita estoy preparando el delicioso curtido para mañana. Y años atrás, los barriletes, su precio era de un centavo. Los pequeños y los grandecitos, el precio era de 5 centavos. Uh-huh. El dulce de ayote y jocotes en dulce. Así es. Felicitaciones por tan lindo programa de mi linda y bella marimba. Mil gracias. Bueno, no me acordaba yo que costaban un centavo los barriletes. Seguramente, sí. Qué barato era todo, ¿verdad? Es que todo, mire, la verdad es que si a eso vamos... Todo era barato, sí, ¿verdad? Pero en sí los barriletes... Pero se ganaba muy poco, sí, también. Sí, sí. Entonces, sí. Y en esta época, hablando de los barriletes, don Odilio, ese aire frío, fuerte, qué delicioso es poder estar, sí, ahí, volar un barrilete y disfrutar también esa sensación que le jala a uno. Esa sensación es inolvidable. Cierto. Así es, elevarlo. Bueno, ¿verdad? Aquí tenemos Pao Maldonado, dice, buenas tardes. Se llamaba Ignacio Samayoa, de 38 años. Y todos los datos que ya sabemos, ¿verdad? De muy importantes. Uh-huh. Otro mensaje, Moy Touch. Buenas tardes, amigos de Radio Faro Cultural. Nosotros en familia ya estamos listos con nuestro fiambre rojo y con nuestro altar a los fieles difuntos. Lamentablemente no podemos ir al cementerio, ya que nuestras familias están en Jalapa respectivamente, y por eso no pueden asistir hasta allá. Sí. Bueno, pues gracias por los mensajes y vamos a repetir la pregunta. Así es, pues bueno, usted todavía tiene la oportunidad para poder participar y ganarse un disco con pues piezas de nuestra Pentagrama Nacional. Entonces, bueno, les estábamos comentando que el primer internamiento registrado fue el de Ignacio Zamora, de 38 años, originario de Sololá, el 1 de julio de 1881. Así que si usted desea entrar al concurso, pues solamente debe de buscar a Radio Faro Cultural en Facebook y pues en el área de comentarios de la transmisión, usted debe de consignarnos algún dato importante de este primer enterramiento en el cementerio general. Así que, pues bueno, todavía tenemos tiempo para que usted participe. Pero también hay datos importantes de personalidades que están dentro del cementerio general. Estas personalidades que de una u otra manera, pues también podemos visitar, ¿verdad? Y es esa la situación en la que usted puede llegar y también dejar una ofrenda floral a aquellas, pues, presidentes, algunos, otras personalidades de la vida nacional que también están enterrados en ese lugar, Odilio. Sí, voy a mencionar algunos nombres y a ver cómo está su cultura general. ¿Sabe usted quiénes eran estos personajes? A ver, ajá. Bueno, están enterrados en el cementerio general. El primero, Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz Guzmán, el soldado del pueblo, sin duda líder de esa revolución de octubre de 1944. Muy bien, Justo Rufino Barrios. El reformador, ¿verdad?, a quien se le deben, pues ahí sí que como su nombre lo indica, muchas reformas en la parte educativa y económica del país. Mariano Valverde. Noche de luna entre ruinas. Perfecto. Enrique Peralta Zurdia. Al presidente Peralta Zurdia. Que nos dejó un buen regalo. ¿Sabe cuál es? El aguinaldo. Muy bien. Así que nos estamos adelantando. Nos dejó un buen regalo al pueblo guatemalteco, a los trabajadores. Así es. Otros más enterrados en el cementerio son Francisco Vela. El arquitecto autor de El Mapa en Relieve, ajá, ¿verdad? Que podemos ir a visitar al hipódromo del hipódromo. Norte. Raúl Aguilar Batres. Pues también este urbanista tan importante, donde hay pues muchas obras en la capital y cuyo nombre lleva la avenida Raúl Aguilar Batres. Perfectamente. Manuel Colón Argueta. Ah, otro urbanista de talla pues importante, quien pues desafortunadamente fue asesinado, pero recordamos de él el periférico. María Chinchilla. La maestra María Chinchilla, en esas gestas revolucionarias de inicios de 1944, ¿verdad? 43. Ajá. Otros personajes importantes enterrados en el cementerio general son María García Granados. Ella me comentaba usted que es hija de Miguel García Granados. Y lleva por sobrenombre la Niña de Guatemala. La Niña de Guatemala. Le dedicaron un poema. La que murió de amor. De José Martí. ¿Verdad? Está enterrado también allí. José Milla y Vidaurre. Mire, un escritor de esa época, ¿verdad? Que nos dejó pues obras literarias que hoy en día todavía pues la leemos y también hay adaptaciones muy especiales de sus libros. Jorge Ubico. Ah, Jorge Ubico. Bueno, Luces muy y Sombras. Conocido, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Pero recordamos la construcción de Palacio Nacional de la Cultura, por supuesto, pues los edificios de los museos que se encuentran en la zona 13, también la Torre del Reformador, que es un ícono en nuestra ciudad. María Cristina Vilanova. Esposa de Jacobo Arbenz Guzmán, de origen salvadoreño. Muy bien, Miguel Hidalgo Las Fuentes. El presidente Idígoras, por supuesto, también ahí dejando su huella en la historia, ¿verdad? Paco Pérez. Luna de Xelajú. El compositor. Sí, y que lo recordamos en este 27 de octubre pasado, ¿verdad? En el accidente lamentable donde perdió la vida y donde estuvimos también recordando y felicitando a los artistas nacionales. Ramiro de León Carpio. Bueno, el expresidente Ramiro, ¿verdad? Quien se le recuerda como el procurador de los derechos humanos, quien asumió la presidencia en 1993. Y José María Orellana. José María Orellana, por supuesto, uno de los presidentes. A ver, ¿quién me responda de los amigos oyentes? ¿Dónde está la foto? Esa no se la voy a responder yo, sino lo va a hacer los amigos oyentes. Así que también entran al concurso. ¿En dónde aparece este personaje? Ajá. ¿Cuál es el nombre del personaje? José María Orellana. Orellana, ahí está. Seguramente lo saben, así que está muy fácil. Así que a mandar su respuesta al Facebook. Bueno, vamos a presentarles otras dos melodías. Soy de Zacapa y Tristezas Quetzaltecas. Continuamos con este programa especial hablando del cementerio general, también del Día de los Santos, de los barriletes y del fiambre. Antes de continuar dialogando con Manuel Peralta, tengo otros mensajes. Eva Jocón dice en el billete de Quetzal. Víctor Sandoval, saludos estimados amigos, también está Jacinto Rodríguez Díaz en el cementerio. Saraí Fa, buenas tardes, el cementerio general fue diseñado como un reflejo de la ciudad. Rufino Vázquez She, buenas tardes, los barriletes costaban un chema. Rolando Sanchinelli nos dice en el billete de Quetzal. Lucrecia Mo, en los billetes de un Quetzal. Cecilia Martínez, también la respuesta correcta. Federico Jack López, también el billete de Quetzal. Kelly Pérez de Salazar, José María Orellana, aparece en el billete de un Quetzal. Lucrecia Mo, qué importante dato del cementerio general. Fecha 1 de julio de 1881, el señor Ignacio Zamora de Sololá. Bonita transmisión y bonitos datos de la historia de nuestra patria. Gracias por su mensaje. Federico Jack López dice, saludos amigos de Radio Faro Cultural. Bueno, como familia ya compramos el fiambre aquí en Misco. Aquí estoy viéndolos y feliz tarde. Byron Solís, buenas tardes y buen programa. El que inauguró el cementerio general fue Ignacio Zamora, sololateco de 38 años. Beatriz Zambrano, siempre es un gusto saludarles y con un programa especial de Los Santos con las mejores marimbas de Radio Faro Cultural. Bendiciones. Rolando Sanchinelli dice, les comento que el 1 de noviembre mi mamá cumple años. ¿Será que los puedo molestar con mamá Lolita? Vamos a ver si es posible incluir esa melodía, si nos da tiempo todavía. Saludamos a Lolita en su cumpleaños. Pati Díaz dice, saludos, bella programación. Ángel Tecún Valladares, el primer sepultado en el cementerio general de Guatemala, Ignacio Zamora de Sololá, 38 años, el 1 de julio de 1881. Saludos y bendecido día para todos. Excelente programación, amigos de Radio Faro Cultural. Kelly Pérez de Salazar, buenas tardes. Primer enterrado en el cementerio fue un sololateco. Tenemos otro mensaje de Lery Coroy. Dice, preparando el delicioso curtido para mañana y años atrás, los barriletes, su precio era de un centavo. Gracias por la información. Pao Maldonado, buenas tardes. Se llamaba Ignacio Zamora Chamayoa, de 38 años. Bueno, también participa en el concurso. Otro mensaje de Moy Tech. También Anabela Chamo, gracias por sus reportes. Bueno, del cementerio nos trasladamos, ¿a dónde, Manuel? Bueno, nos trasladamos a comer, ah, bueno. No, y ya que las amigas oyentes nos están comentando que están ya preparando ese delicioso fiambre, vamos a explorar algunos datos relevantes. Y es que se sabe que originalmente... ¿Cómo principió el fiambre? Así es. Esa comida. Así es. En este sentido, Odilio, pues... surgió como una comida de ofrenda y que se menciona en las crónicas de la ciudad que datan del siglo XVII, y el fraile Tomás Jaje se refiere al mismo cuando viajó por Guatemala entre 1625 y 1638. También el escritor José Millá lo menciona en el libro Cuadros de Costumbres, escrito entre 1861 y 1862. Imagínense desde cuándo ya el fiambre está en las mesas de los guatemaltecos. Pero yo tengo otra historia aquí. Dice, hace muchos años a una señora se le murió su esposo. Hicieron un funeral y lo enterraron un 1 de noviembre. Cuando se acabó la ceremonia, todos los invitados fueron a la casa de la viuda. En la casa la señora no había nada preparado para servir a los invitados. La señora entonces tomó todo lo que tenía en la cocina y lo preparó y mezcló. De esta mezcla sirvió a la gente y afortunadamente a todos les gustó la comida. Las señoras se entusiasmaron y preguntaron a la viuda por la receta y el nombre, y a ella se le ocurrió en ese momento decirles que era fiambre, porque lo sirvió frío y la gente tenía hambre. Está bien, ¿verdad? Mire, respuesta. Sí, y yo creo que es muy acertada esta versión, porque sí, efectivamente el nombre es curioso. ¿Cómo se originó el nombre? ¿Verdad? Y efectivamente se sirve frío, Y seguramente la gente pues tenía hambre, ¿verdad? Es cierto. Fiambre, ¿verdad? Así que pues hambre es la que nos está dando a nosotros de escuchar. ¿Usted no va a comer fiambre mañana? Fíjese que posiblemente. Posiblemente o posiblemente no. Pero pues si los amigos oyentes se acuerdan de nosotros, pues ya saben que estamos por acá. Estamos el jueves. Sí, para no dejarlo de probar. Muy bien, ¿alguna otra información para los oyentes del concurso antes de presentar otras melodías? Así es, que pueden, en este caso, pues enviar la palabra que ustedes recuerdan con relación a quién fue sepultado por primera vez en el Cementerio General. Verá, está abierto todavía el espacio para que usted publique ahí el nombre de la persona, la fecha en la que fue sepultado o de repente la edad de esta persona. Así que, pues participe, ¿verdad? Sea parte. Y si está también haciendo el fiambre, cuéntenos esos secretos familiares, ¿verdad?, que usted tiene por ahí y que pues pueda compartir con nosotros y con la familia de Radio Faro Cultural. Gracias a Anabela Chamo, felicitaciones por tan bonita programación que prepararon para conmemorar el Día de los Santos. Saludos desde Palencia. Bueno, y la pregunta del billete de Quetzal también está vigente. Así es, también está también vigente. Cualquiera de las dos respuestas. Así aceptamos. Así es. Y de repente, usted contó la historia del origen del fiambre, ¿verdad? Ajá. En el sentido. Una de las historias. Una de las historias. Hay como cuatro. Pero esta historia de la viuda creo que es bastante bonita, así que si usted nos quiere contar cómo fue que esta viuda hizo el fiambre y por qué le puso fiambre, por qué se llama fiambre, pues lo puede hacer a través del Facebook solamente, ¿verdad? Por el momento tenemos habilitado el Facebook Live, ¿verdad? Donde usted puede buscar la transmisión en el 104.5 de Radio Faro Cultural y publicar ahí su respuesta. Entre tanto, vamos a más música, Odilio. Vamos a escuchar las melodías Micoatepeque y A Orillas del Panajachel. fondo de esta melodía, estamos ya por finalizar el programa de hoy, pero queremos hablar ya de último de los barrinetes. Pero antes tenemos ya a los ganadores que nos llamaron y acertaron con las preguntas que les formulamos en esta tarde. A ver, ¿quiénes son? Ellos son Fernando Maxul Ajú, Rufino Vázquez, Cecilia Martínez, Byron Solís y Lucrecia Mo. ¿Qué tienen que hacer ellos para recibir su premio? Bueno, ellos se deben de presentar a partir del próximo lunes 6 de noviembre acá a las instalaciones de Radio Faro Cultural, por supuesto traer su DPI, ¿verdad? Y reiteramos el nombre de los amigos ganadores, Odilio. Sí, Fernando Maxul Ajú, Rufino Vázquez, Cecilia Martínez, Byron Solís y Lucrecia Mo. Bueno, ahí están entonces el nombre de los ganadores para que ustedes pues puedan venir acá a traer su obsequio a partir del día lunes 6 de noviembre. Pero hay también otra actividad en noviembre, Odilio, la cual pues también merece pues darle un espacio, y son los barriletes gigantes de Zumpango, Zacatepeques, y de Santiago, Zacatepeques. Una actividad por demás invaluable para nuestro patrimonio cultural. Es cierto. En cuanto a la elaboración de cometas o barriletes de gran tamaño, hace su aparición en la década de 1900. El diámetro que alcanzan actualmente es de unos 20 metros. El Festival de Barriletes del municipio de Zumpango, en el departamento de Zacatepeque, se realiza desde 1978. Para su elaboración se utiliza una armazón compuesta por caña de Castilla o caña de bambú. La estructura se sujeta con cáñamo o lazo, y para darle más consistencia se refuerza con alambre de amarre. Generalmente los barriletes tienen forma poligonal. Y también queremos agregar que por acuerdo ministerial número 461-98, la Feria de Barriletes Gigantes de Zumpango es declarada Patrimonio Cultural de Guatemala. Así es, y es que también quien ha tenido la oportunidad de poder visitar Zumpango, es una maravilla, Odilio, poder llegar allá, disfrutar de ese colorido, de esos diseños que año con año van cambiando. Es decir, sí, es siempre cierto. Hay un diseño diferente, y pues que los amigos artesanos pues realizan con mucho laboriosidad. Ajá. Entonces es invaluable, y que les soy muy sincero, los extranjeros se quedan maravillados porque el trabajo con el papel de China no es fácil. Uh-huh. Y como es concurso, participan muchos y quieren presentar lo mejor, ¿verdad? El mejor trabajo. Así es. Así que pues vamos a hacerle la invitación a los amigos oyentes. Hay tres actividades en las que pueden disfrutar este 1 de noviembre, Odilio, ¿verdad? Tanto asistiendo a los cementerios, pues sería una de ellas. Ajá. ¿Verdad? A poder, ya hoy lo estuvimos conversando, ¿verdad? Disfrutar también de la arquitectura del cementerio general, que pues ciertamente fue concebido como una obra de arte, ¿verdad? De hecho, hay mausoleos que tienen una estructura muy muy bonita, entre ellas Agripina, ¿verdad? Esa estructura, esa escultura que está en el cementerio general, que lamentablemente pues sufrió algunos daños, pero tenemos esa oportunidad. ¿Qué otra actividad también podemos? El fiambre, ¿verdad? Ajá, exactamente. Bueno, yo creo que llegamos ya al final del programa. Uh-huh. Solamente agradecer a nuestros oyentes que nos vieron y nos escucharon. También a Francisco Cetina, allá en la cámara y los controles de video. Uh-huh. También a Yesenia Beteta, en el control central. Juan José ya también estuvo trabajando en el diseño de las fotografías ahí del fiambre. Eso. Y de los barriletes. Y les acompañamos Manuel Peralta y Odilio de León Campos. Voy a mencionar por último los nombres de los ganadores para que vengan el próximo lunes. Fernando Maxul Ajú, Rufino Vázquez, Cecilia Martínez, Byron Solís y Lucrecia Mo. Os esperamos el lunes. ¿Algo más, Manuel? Pues nada, agradecerles a ustedes su sintonía, y pues permanezcan en la sintonía de la Radio Patrimonio Cultural de la Nación, que en este año arribamos a los 73 años de historia radiofónica. Muchas gracias y que tengan ustedes